LV Radio, lavidaenrojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y en nuestro tiempo de radio, turno para ponerte al día con todo lo que nos ha dejado el mejor fútbol a lo largo de este fin de semana. Primera y segunda división, como siempre, protagonistas en nuestro tiempo de radio con todos los datos, números, resultados, clasificaciones, con el análisis de nuestro equipo. Y miramos a ver lo que sucedía con el Atlético de Madrid este fin de semana, porque buenísimas noticias para los aficionados rojiblancos en el Calderón. El Atlético sigue con su escalada, consiguió vencer en lo que se ha llamado por ahí la semana grande. Después de su paso y su remontada en la Copa del Rey, continúa la buena racha doblegando al Sporting de Gijón. Venció por 3-2, sumando su tercera victoria consecutiva en la Liga. Lo que ha hecho que salga de los puestos de descenso y esté ya muy cerca de Europa. Por lo menos de la Liga Europea. Más lejos pilla la Champions, pero si sigue con esta racha, nada, es imposible. Y donde de nuevo aparecieron los buenos. El Kun Agüero sobre todo, qué bárbaro el tío. Lo hizo todo bien, intermitente, pero siempre aportando todo positivo. Lo que hacía el Kun Agüero en este partido ante un buen Sporting de Gijón, todo hay que decirlo. El Sporting que plantó cara, quiso tener el control del balón, pero el Atleti volvió a ser matador. En un partido en el que en el Atlético de Madrid jugó Sergio Asenjo en portería, línea de defensa para Ufalusi. Por banda derecha, Antonio López, banda izquierda, pareja de centrales para Perea y Domínguez. Una línea de cuatro con Simao por la diestra, Reyes en la banda zurda, el doble pivote para Asunsao y Raúl García. La punta de lanza para el estilete rojiblanco, Forlán y el Kun. También hizo cambios Quique Sánchez Flores, dio entrada al terreno de juego a Jurado. Y a dos hombres que brillaron con luz propia, Thiago por el debut, dejó algunas cosas de calidad ahí en el centro del campo. Sobre todo Ibra, el canterano del Atlético de Madrid, que se volvía loco al conseguir uno de los goles del partido. También marcaron Forlán y Asunsao. Por fin consigue estrenarse como goleador. Al término del partido, evidentemente Quique Sánchez Flores, el entrenador del Atlético de Madrid, estaba muy contento por la victoria y por esta buena racha. Decía que el equipo ha recuperado el estado de ánimo, que no es poco. Me refiero muy controlado, jugaba en campo contrario, buenos pases, muchos unos contra uno, muchas jugadas. Y una jugada donde tenemos que quedar con la pelota y tenemos que acabar, que finalizar con 3-1, nos lo llevamos, abocamos siempre los partidos a la peor situación posible, no al límite. Pero yo creo que son cosas corregibles, sinceramente, fáciles de corregir, porque son, depende de situaciones muy, de decisiones muy, muy particulares. Pero en general creo que este partido tenía mucho riesgo, como ya os dije después de la Copa. Es un equipo muy divertido, muy, muy complicado de atrás, si no estás fino. Y ha tenido fases difíciles y estoy contento porque se han conseguido los 3 puntos y además creo que hacen una muy buena segunda parte. Ha cambiado la inercia, ha cambiado el estado de ánimo, ha cambiado la creencia. Los futbolistas ya empiezan a creer en sus posibilidades, por fin. Creo que empiezan, son capaces de pensar que pueden revertir situaciones y eso es muy importante, es importantísimo. Insisto, era un partido muy complicado porque en el primer tiempo no salimos prácticamente de campo propio, mucha pérdida de pelota. 3, 4, 5, 6 consecutivas que irremediablemente te lleva a defender muy atrás, que es donde el Sporting se encuentra bien asociándose. En el segundo tiempo sí, hemos bajado la muleta, hemos jugado, hemos combinado, hemos sacado jugadas, hemos tenido muchas ocasiones de gol, hemos tenido la defensa en 3/4 de campo dispuesta para correr o apretar, pero muy lejos de nuestra portería, y ese partido sí que era más el que imaginábamos, sí. Yo creo que las dos cosas. En lo anímico es indudable, que es un chico que es capaz de cambiar el estado de ánimo y es capaz de meter la intensidad y contagiarla. Y en lo futbolístico también, porque no tenemos ese tipo de jugador. Nosotros tenemos jugadores rápidos, jugadores hábiles, jugadores potentes, pero no tenemos esos jugadores que en disputa arriba sean capaces de darnos ventajas, que a veces cuando no puedes sacar la pelota de una forma es importante poderla sacar de otra, con garantías. Y Ibra nos hemos bajado muchos balones en campo contrario a través de Ibra, y a través de Ibra hemos entrado en otro partido donde la pelota ha fluido mucho mejor, a través de Ibra y otros jugadores que también entraron, y pienso que han sido importantes en este partido. Y a los resultados se llega con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia y mucho trabajo, lo que están haciendo los jugadores. Nosotros no engañamos a la gente. Cuando nosotros os vamos diciendo que desde hace dos meses y poco estos jugadores están trabajando muy bien en el día a día, vosotros vais nuevamente a verlos, trabajan con mucha intensidad. ¿Qué faltaba? Cambiar el escenario, cambiar las sensaciones ahí dentro, que cuando salías a competir, sensación que podías ganarle a cualquier equipo, sensación que podías ser competitivo, que podías cambiar la dinámica al partido que empezó mal. Y esas cosas empiezan a aparecer. Los jugadores empiezan a coger sus versiones mejores y todos los jugadores empiezan a aparecer que son dignos de estar en Atlético Madrid, que por eso están y han conseguido cosas importantes. Y al término del choque, protagonismo también para el canterano del Atlético de Madrid, Ibra. Se conseguía marcar, le daba la oportunidad, ya venía unas cuantas jornadas contando con minutos en el equipo de Quique, marcaba y se volvía absolutamente loco. Imaginaros lo contento que estaba, un canterano que siente los colores. Y hoy estoy muy contento de mi primer gol y también lo metí en casa, en mi público y todo. Estaba muy emocionado porque era un sueño desde que empecé a jugar al fútbol, antes de salirme del país y todo, jugar en primera y meter un gol en primera. Nada, muy contento y muy feliz. Tampoco no me va a volver loco ni nada, voy a seguir trabajando con mi grupo y todo. Y nada, esperar los días que me toca y entrar y a ver si hay suerte y hacer un buen partido. Veníamos trabajando desde abajo, trabajando todos los días, yo y mis compañeros del B. Y cada día nos tocan a uno a subir para dar algo más al primer equipo y todo. Y hoy, gracias a mis entrenadores y todo, hemos hecho algo hoy. Lo triste del partido, la lesión del uruguayo Forlán. Fue la mala noticia del partido, que sufre un traumatismo esguince de grado 1-2 en el tobillo izquierdo. Tuvo que retirar del terreno de juego y es duda para la Copa, aunque posiblemente pueda llegar. En cuanto a la actualidad rojiblanca, pues bueno, destacar ese debut de Thiago, que como decíamos antes dejó buenas sensaciones. Y destacar de este fin de semana la despedida de Maxi Rodríguez, que se despedía del Atlético de Madrid en un acto brindado por el club. Se iba con lágrimas en los ojos. En los momentos buenos, en los momentos malos, y creo que sobre todo lo que uno va a extrañar es la calidad humana. Bueno, uno trató siempre de hacerlo mejor, saliendo las cosas bien o mal, pero siempre estuvo a disposición siempre, tanto del club, de como de mis compañeros, del entrenador, de todos los entrenadores que tuve, que siempre aprendí muchísimo de todo. Y bueno, creo que, como le dije antes, muy agradecido con todo el mundo, con toda la gente, no solo con la gente del presidente, con Miguel Ángel, con Emilio Gutiérrez, que siempre estuvo al lado, con la gente de la fundación, con todo el mundo. La verdad que muy contento con todo. Maxi, que se va del Atlético de Madrid, y donde en una jornada apasionante vamos a repasar todos los resultados goleadores en lo que ha sido la 18ª jornada de Liga. 18 jornadas ya disputadas, y donde se han conseguido 24 goles, de momento acumulados 482. Llevamos 48 goles menos que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Resultados y goleadores: Osasuna 2, Español 0. El Osasuna, que sigue en buena racha en la Liga, y pudo con un Español que cayó fulminado en apenas 10 minutos, en los primeros 10 minutos del partido. Dos zarpazos le dieron la victoria a los de Camacho, con goles de Juanfran en el minuto 6 y Pandiani en el 8. El Español no supo reaccionar. Además, Athletic de Bilbao 1, Real Madrid 0. Pólvora estaba mojada para el Real Madrid en este partido, sobre todo porque estaba Gorka Iraizoz bajo los palos del Athletic de Bilbao para salvar a su equipo. Muy pronto marcó el Athletic de Bilbao. En el minuto 2, por mediación de Llorente, el Real Madrid ya no pudo remontar el partido. Se aleja del Barça. Barça que no falló y pasó por encima del Sevilla, 4-0. Además con Messi en plan estrella de nuevo. Palop volvió a ser el mejor del Sevilla. Barça que se proclama campeón de invierno, a falta de una jornada. Los goles: Escudé en el 49 en propia meta, Pedrito en el 70 y Messi en el 84 y 92. 101 goles de Messi con la camiseta del Barça. Además, el Málaga venció por 1-0 al Getafe. Golazo de cabeza del marroquí Baja. Se podía vengar a su equipo de haber caído eliminado ante el Getafe. El gol de Baja en el 84. El quedarse con 10 el Getafe le pasó factura. En el único partido sin goles, Zaragoza 0, Jerez 0 en la lucha por la permanencia y Pañuelos de nuevo en la Romareda. Víctor Sánchez fue expulsado en el 54 y la Romareda al final despidió con pitos y pañuelos a los suyos. También hubo reparto de puntos en Santander. Racing de Santander 1, Valladolid 1. El Racing que consiguió empatar un partido que se le había complicado mucho con un gol de Pinillos en el minuto 18 en propia meta. Empató el jugador de moda últimamente, Canales, golazo, en el minuto 59. El Racing reclamó un par de penaltis. Además, Mallorca 2, Deportivo de La Coruña 0 en la lucha por Europa. Noveno triunfo de los de Goyo Manzano en casa del Mallorca, que le dio un buen baño al Depor. Le arrebata ese puesto de Champions. Los goles de Mario Suárez, jugador que quiere recuperar el Atlético de Madrid, marcaba en el 46 y el Chori Castro marcaba en el 52. Y también tablas en la lucha por la permanencia en el Almería 1, Tenerife 1. Goitom conseguía solventar la papeleta para el Almería de Lillo, empatando un partido que se le había puesto también cuesta arriba después de un tempranero gol del Tenerife por mediación de Juanlu, que conseguía abrir puerta en el minuto 2 de partido. Y además Atlético de Madrid 3, Sporting 2, el ya mencionado triunfo del equipo rojiblanco de Quique, donde Asunsao e Ibra marcaron por primera vez con la camisola rojiblanca y debutó Thiago, el mejor, el Kun. Los goles: Forlán en el 13, Diego Castro en el 34 de penalti, Asunsao en el 53, Ibra en el 66, Luis Morán en el 91, bien el Sporting. Y en el partido que cerraba la jornada, Valencia 4, Villarreal 1. Partido que se rompió después de la expulsión de Kiko por un penalti a Villa. Villa que sumó otros dos golitos. Los goles del partido: Vanega en el minuto 6, Villa en el 27 de penalti y en el 91, Silva en el 55. Nilmar marcaba para el Villarreal en el 61. El presi del Villarreal salió muy enfadado, porque hay que darlo todo y no dejarse llevar. Todos esos resultados en esta nueva jornada de liga en primera que nos ha dejado al Barcelona más líder en solitario que nunca. 46 puntos, ya campeón de invierno. El Real Madrid es segundo con 41, a 5 puntos del Barça. El Valencia es tercero con 38, a 3 puntos del Real Madrid y a 8 del Barça. El Mallorca estaría en Champions, cuarto con 33 puntos. La Europa League sería para el Deportivo de La Coruña, quinto con 31. Y el Sevilla sexto con 30. Pierde fuelle el Sevilla, ¿y de qué manera? El Atlético de Bilbao es séptimo clasificado con 30 puntos, los mismos que el Sevilla, pero fuera de Europa. El Getafe es octavo con 27, el Sporting noveno con 24, el Villarreal décimo con 23, los mismos puntos que tiene el Atlético de Madrid, que es décimo primero, 23 puntos, a 7 de la Europa League y a 10 de la Champions. El Osasuna es décimo segundo con 20, los mismos que tiene el Racing. El Español décimo cuarto con 19, Almería décimo quinto con 18, Málaga décimo sexto con 17, los mismos puntos que tiene el Valladolid. Los dos equipos por encima del descenso directo que ocupan el Tenerife con 16, el Zaragoza penúltimo con 14 y el Jerez con 8 tristes puntos. La tabla de goleadores en primera división nos deja a Villa como pichichi con 14 goles, los mismos que lleva Messi. Higuaín suma 11, los mismos que lleva Zlatan Ibrahimovic. Soldado del Getafe lleva 10, Forlán del Atlético de Madrid 9 y el Kun Agüero 8. La próxima jornada en primera división para este sábado 3 partidos. Sevilla-Almería a las 6, Valladolid-Barcelona a las 8 y a las 10 en abierto por la Sexta el Deportivo Athletic de Bilbao. El domingo a las 5 de la tarde Tenerife-Valencia, Sporting-Racing, Villarreal-Zaragoza, Jerez-Osasuna y Español-Mallorca. Tenemos derbi madrileño a las 7 de la tarde el domingo. Canal Plus Liga y Gol TV ofrece el Getafe Atlético de Madrid. Se cierra la jornada a las 9 de la noche Canal Plus con el Real Madrid Málaga en el Bernabéu. Se van a perder la próxima jornada por Roja Ruper del Osasuna, Roncaglia del Español, Gurpegui del Atlético de Bilbao, Boateng del Getafe, Víctor Sánchez del Jerez, Piatti del Almería y Kiko del Villarreal. Por acumulación de amonestaciones no estarán con sus respectivos equipos Aduriz del Mallorca, Juanito Ibaja del Málaga, Ricardo del Tenerife, Pareja del Español, Herrera del Zaragoza y Juan Rodríguez del Depor. Todo ello salvo que los comités digan lo contrario. Ahora repasaremos la quiniela, pero antes tenemos que darnos una vuelta por la segunda división, la Liga Adelante, donde se disputaba este fin de semana la vigésima jornada. Con los siguientes marcadores y goleadores, les han conseguido 28 goles, de momento acumulados 526, dos goles menos tan solo que la temporada pasada. Resultados: Elche 2, Nastic 2, con goles de José Mari, Juli, Saúl y Alex Cruz. Cartagena 1, Recreativo 0, con gol de Víctor de penalti. Villarreal B 1, Numancia 0, con gol de Musacchio. Real Unión 2, Córdoba 3, con goles de Domínguez, Luque de penalti, Romo y Pepe Díaz en dos ocasiones. En la locura de partido en esta jornada, Rayo Vallecano 4, Hércules 4, con goles de Rodríguez, Farinor de penalti, Piti, Aganzo en dos ocasiones, uno de ellos de penalti, Cuadrado en propia meta, Delis Basic y Coque. Celta 0, Real Sociedad 1, el gol que le deja líder a la Real de Ensue. Girona 2, Albacete 2, con goles de Galán, en dos ocasiones uno en propia meta, Peragón de penalti e Hidalgo. Las Palmas 0, Murcia 3, con goles de Pedro, Iñaki B y Natalio. Betis 1, Salamanca 0, con gol de Carlos García. Y en los partidos sin goles, Cádiz 0, Huesca 0 y Castellón 0, Levante 0. Ahora mismo mirando la clasificación en segunda, la Real Sociedad es líder en solitario, 42 puntos. El Hércules es segundo con 40. El Cartagena estaría en puestos de ascenso a primera, tercero con 33. A las puertas, Numancia cuarto suma 32. El Betis es quinto con 30, al igual que el Villarreal B, que es sexto. 29 puntos para Rayo y Nastic. El Rayo con un partido menos. 27 puntos para Levante y Salamanca. El Salamanca con un partido menos. El Elche suma 27 también, al igual que el Córdoba. Córdoba también tiene un partido menos. Las Palmas es decimotercero con 26. Albacete decimocuarto con 24. 23 puntos para Huesca, Celta y Recre. 22 puntos por encima del descenso para Girona. Un descenso directo que ocuparían Cádiz con 20, Murcia con 18, Real Unión con 17 y Castellón colista con 12 y un partido menos. La próxima jornada en segunda división, este próximo fin de semana, 23 y 24 de enero. El sábado vamos a tener 5 partidos: Numancia-Cádiz, Albacete-Cartagena, Hércules-Real Unión, Nastic-Las Palmas y Salamanca-Villarreal B. El domingo el partido del Plus, Levante-Betis. Y el domingo también Recreativo-Rayo, Córdoba-Castellón, Huesca-Celta, Real Sociedad-Elche y Murcia-Girona. La tabla de goleadores en segunda la encabeza Estuani del Albacete con 11 dianas. Molina del Elche suma 10. 9 goles para Marco Rubén del Villarreal B, Toché del Cartagena y Díaz del Córdoba. Ahora sí, con todos los resultados de primera y segunda división podemos mirar a la quiniela. Así te damos una alegría. En la casilla 1, Málaga-Getafe 1. Casilla 2, Atlético de Madrid, Sporting 1. Casilla 3, Racing Valladolid X. Casilla 4, Barcelona, Sevilla 1. Casilla 5, Almería, Tenerife X. Casilla 6, Valencia, Villarreal 1. Casilla 7, Zaragoza, Jerez X. Casilla 8, Osasuna, Español 1. Casilla 9, Atleti de Bilbao, Real Madrid 1. Casilla 10, Cartagena, Recreativo 1. Casilla 11, Rayo, Hércules X. Casilla 12, Castellón, Levante X. Así a 13, Betis Salamanca 1. Así a 14, Las Palmas Murcia 2. Y en el pleno al 15, Mallorca Deportivo 1. Premios millonarios, dos acertantes de 15. Van a cobrar 1.250.473 euros. 13 de 14 cobrarán 120.301 euros. 301 de 13 van a cobrar 3.463 euros. 4.837 de 12 cobrarán 215 euros. 43.436 de 11 van a cobrar 24 euros. Y si te has quedado con 10 vas a cobrar 4,71. Bueno, pues ahí lo tenemos. El mejor fútbol, como siempre, a tu alcance. En una semana en la que volveremos a tener Copa del Rey. El Atlético de Madrid que se enfrentará al Celta en el Calderón. El Getafe, por su parte, como otro equipo madrileño, visitará al Mallorca. Ya lo veis, toda la información en nuestro tiempo de radio. El mejor fútbol, como siempre, a vuestro alcance. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.